En la Eucaristía se da una nueva creación, una mutua inesión, nos impregna, nos penetra Cristo. La Iglesia tiene un tesoro en sus manos. Quiero unir esto ahora rápidamente al relato del huerto. ¿Por qué sufrió tanto ahora en el huerto Jesús después de haber dado la Eucaristía a sus discípulos? Va a orar. La Eucaristía está en relación a la oración. No dejemos a Jesús en la Eucaristía solo o en el sagrario abandonado, porque está hecho para la oración, para que hablemos con Él. Está relacionado con la oración. Cristo va al huerto ahora a luchar. Se dispone a luchar como un atleta o como un soldado en el campo de batalla. Va Cristo a luchar al huerto. Vamos a ver qué ha pasado allí. 23 horas, más o menos, casi medianoche. Jesús había celebrado ya la Pascua con sus discípulos con un amor que no le podía caber en su interior. Y ahora en el huerto un profundo silencio lo envolvía todo, particularmente el corazón de Jesús estaba envuelto por un silencio que lo inundaba, fuera y dentro. Cristo sigue subiendo el monte sin vacilar a pesar de todo. Comienza a sudar porque empieza a temblar antes de llegar. Deja 8 apóstoles en un lugar y se lleva 3 más hacia adentro. Y luego se retira aún más todavía hacia la soledad y oscuridad de la noche. No sopla viento. Un silencio, parece que Dios no existe. Nada. Apenas algún grillo por ahí. Una profunda angustia entra dentro de Jesús. Invade el alma de Cristo, cae de rodillas y se le ve temblar como una hoja, porque se experimenta solo. Parece que Dios no está. No están tampoco sus amigos, que comienzan a dormirse. Solo uno está despierto y activísimo. Judas, que anda detrás de su Dios. 30 monedas de plata detrás de su Dios. Parece que los hombres de este mundo son más sagaces y astutos que los hijos de la luz, que no frenan y no paran ni por la noche para hacer el mal. Por eso la adoración al Santísimo de noche hace tanto bien al Señor, porque de noche se cometen los grandes pecados, porque es en la noche cuando el demonio actúa, porque es en la noche del alma y en la oscuridad interior de los hombres que se anida el pecado. El hombre elige la noche para pecar, porque nadie le ve. Tratemos de ver qué es esto en Jesús. Se revientan los vasos sanguíneos, empieza a salir sangre. Se cae Cristo. ¿Dónde está su Padre? ¿Dónde están todos? Tiembla como una hoja mecida por el viento y afuera está todo sereno. Todo sucede adentro de Jesús, porque comienza su agonía, agonía incomparable, debido a la sensibilidad exquisita de su naturaleza. ¿Por qué sufrió aquí tanto? ¿Por qué Jesús dijo que en este momento sufrió más que en toda la pasión? Se lo dijo y se lo reveló a los místicos, a muchos de ellos, Santa Margarita, Santa Faustina, entre otros. ¿Por qué? Veamos. En primer lugar, vivió anticipadamente los sufrimientos físicos. Jesús podía ver, porque él tenía mente humana, con la mente humana misma podía ver el pasado, el presente y el futuro. Imagínense con la mente divina, pero hablemos con la mente humana nada más que él tenía. ¿Cómo Dios, usando su mente humana, iba a revivir todo de antemano? ¿Qué estaba mirando Jesús? ¿Por qué temblaba? ¿Por qué tanta agonía en su corazón? ¿Por qué tanta angustia interior? ¿Qué estaba viendo? Veía el beso de Judas. Mi beso. Dicen que el pecado mortal es matar a Jesús en el alma. ¿Qué pecado venial no es mortal? Claro que no. ¿Qué le hace un pecadito venial? El pecado venial no es matar a Jesús. ¿Saben lo que es el pecado venial? Escupirle el rostro a Jesús. No es matarle, es escupirle el rostro. Y a veces preferimos hacer un pequeño pecadito así, ¿no? Pero el beso de Judas, recuerdan las escupidas de nuestros pecados veniales. Eso le duele a Jesús, porque Él quiere, cree en el amor. Él es el amor encarnado, hecho persona. Dios es amor, es la esencia de Dios. Es el amor que piensa, ama. Es amor, todo amor. El amor hecho persona, Dios. Cristo también. El Espíritu Santo también. ¿Qué más vio? Vio cómo lo tomaban prisionero, cómo se burlaban, cómo injustamente el hombre juzga a Dios. Porque eso es lo que faltaba. El hombre ahora juzga a Dios. Ya no se queja contra Él. Ya no lo maltrata diciendo, no te voy a servir porque no me concedes tal cosa. Ya no lo trata como un esclavo a Dios. Porque a veces le decimos, Señor, si no me das esto, te pido esto, como si fuera mi servidor. Ya, tú eres mi servidor. Sírveme. Non servian, dijo el demonio a Dios. Le dijo, no te serviré. Y nosotros queremos que Dios se ponga a nuestro servicio. No solamente no lo servimos. Queremos que Él me dé lo que yo le pido. Pero que me lo dé como si fuera mi servidor. Si no, no voy más a misa. Si no cura a mi abuela, yo no creo más en ti. No solamente lo ponemos como nuestro servidor, sino que lo juzgamos. Lo juzgan a Jesús los hombres, se burlan, le ponen una corona de espina, le escupen, lo desnuda, se ríen. Miren que el verbo desnudado delante de la gente, el verbo que es la pureza total que tiene un cuerpo humano. ¿A quién desnudaron? Al verbo, porque tiene naturaleza humana. ¿Quién sufrió esa desnudez? El verbo. Única persona en Cristo. ¿Qué más vio? Vio la falsedad de sus sacerdotes, sumo pontífice, del clero, de la iglesia misma, de la sinagoga. Era su iglesia, que lo despreciaba. ¿Qué más vio? La falsedad de los apóstoles. Pedro estaba diciendo, no lo conozco, te lo juro, por Dios mismo que no lo conozco, te lo juro. Pedro, no te has equivocado. No, lo juro segunda vez. Pedro, no, te estás equivocando. No, lo juro por tercera vez. Tres veces santo es Cristo. Tres veces la maldad de Pedro, que confirma su maldad. Nosotros somos así. No es Pedro solamente. ¿Cuántas veces caemos en lo mismo cuando prometemos? Todo eso lo ve Jesús. Ve anticipadamente cómo le clava, perdón, ven cómo va penetrando esas espinas sus carnes hasta tocar los huesos y uno se le mete en el ojo, le vacía el ojo casi, queda ciego de un ojo Cristo, está probado por la sábana santa. Después le dan con una caña por la cabeza, lo escupen, lo visten de loco, lo mandan para Herodes, de Herodes vuelve a Pilato, todo eso lo ve, ve la flagelación como la carne salta en pedazos, lo hacen temblar y cae porque ya no puede más. Sin embargo, le cargan una pesada cruz, que es el pecado nuestro, y lo tiene que llevar. Y lo ve todo, todo su sufrimiento de sus llagas, cuando cae su cara contra la roca con el peso de 80 kilos sobre su cabeza, que le destruye los pómulos, le abre la boca, le rompe la lengua, los labios, todo lo ve. Todo está relacionado con la Eucaristía, porque ahora sufre por aquello que, por el amor. Eucaristía y oración, Cristo ve todo eso. ¿Y qué más ve? Ve cómo levanta ladrando sus manos y sus pies, despacito. El clavo entra en el espacio de destot. Aquí hay un espacio en la mano. Y en ese espacio de destot, los romanos sabían crucificar muy bien, le clavaban ahí para que no se rompieran los huesos. Ahí, que es la mano todavía. Y pasa por el espacio de destot y toca el nervio llamado nervio mediano, que es este de aquí. Que en la Segunda Guerra los prisioneros le tocaban ese nervio con una aguja para que hablen, y si no hablaban terminaban muertos, se morían o quedaban enloquecidos de dolor. Tocar un nervio significa como cuando uno va al dentista y le ponen el torno y le tocan un pelito del nervio, de la muela, y uno le produce un gran dolor. Imagínese este nervio. Cristo, cuando le clavaron el clavo corre el nervio hacia un costado y queda como un elástico apoyado contra el clavo. Y Jesús queda 3 horas así, colgado. Y para poder respirar tiene que apoyar sus piernas para levantar la caja torácica, tomar oxígeno y bajar. Cada vez que respiraba, la mano hacía este movimiento. Porque no puede respirar si está colgado de los brazos. Tiene que apoyar los pies y levantar la caja torácica. Ese movimiento, son 3 horas moviendo la mano y rozando el clavo en el nervio mediano de cada una de sus manos. Hubiera quedado loco, humanamente hablando. Lo vio todo. Sufrimientos físicos, pero no son nada los sufrimientos físicos. Ahora vienen los sufrimientos, no son nada comparado con lo que vamos a ver ahora. Sufrimientos morales o psíquicos primero. El hecho de saberlo de antemano produce un tormento a Cristo. Saber que va a quedar solo y no va a estar su Padre. Un tormento atroz, psicológico. Lo llevaba al abatimiento. El demonio le decía, no podrás con todo esto. Renuncia a todo. Y Jesús decía, pase de mí, Señor, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podía ver con su entendimiento, Cristo, todos los pecados de la humanidad juntos. Y caía en agonía. Las traiciones de sus amigos, de sus consagrados del pasado, presente y mis traiciones las podía ver. Las persecuciones a su iglesia, los martirios, la matanza de niños, de jóvenes en las guerras. La sangre que regó los pueblos, la matanza de los inocentes, los pecados de cada uno de nosotros, los desprecios nuestros, las veces que lo hemos dejado solo en el sagrario, los atentados contra la vida, el aborto, la delincuencia, la droga, el sexo desenfrenado, todo veía. Y el demonio le decía, en vano sufrirás todo esto, porque muchos, mira, y Jesús lo miraba. Mira este. ¿Para qué te sirve la sangre? Mira este delincuente. Mira lo que está haciendo este ahora. Mira este. Mira el pecado de este que viene todos los domingos a misa. Pero mira lo que hace acá. Mira. Los pecados morales, las humillaciones de Cristo se agregaban al tormento. Las burlas. Lo desnudaban en la cruz, lo veía todo y le decían barbaridades que no salen en los evangelios por discreción. ¿Qué le decían a la madre de un condenado? Las barbaridades más grandes, ahí no salen en el evangelio por discreción. Insulto, la madre terminaba siendo hasta escupida. No sale. Le tiraban piedra, los escupían. Escuchaba las frases insolentes, pudo salvarse, que se salve a sí mismo. Si eres hijo de Dios, baja ahora y creeremos en ti. Pero vamos ahora para resumir, voy salteando un poquito lo último, los sufrimientos morales, los sufrimientos espirituales. Llegamos a lo más terrible aquí, a ver si me llego a expresar. Llegamos a lo que la mente humana no puede llegar a pensar jamás porque es imposible darse cuenta al máximo. ¿Qué encontramos en el huerto ahora? Todo esto pareciera nada. ¿Qué es lo que hizo sufrir tanto a Jesús en el huerto? Dice Isaías que Él murió por nuestros pecados, cargó sobre sí los pecados de todos. ¿Qué significa cargar sobre sí? ¿Ponerse una mochila? No, eso es llevar basura y tirarla al basurero. Eso no hizo Jesús con los pecados nuestros. Los cargó, los asumió. Él es el culpable en este momento. Si no nos sería asumir. Él es el responsable delante de su Padre. Él es como si hubiese hecho cada pecadito. Él lo veía como haciéndolo Él. Y Él veía como su Padre veía que Él lo estaba haciendo, siendo Dios. La contradicción más grande de la naturaleza divina. Nunca se vio una cosa así. Dios contra Dios. Veía que su Padre no lo podía abrazar porque el Padre no puede abrazar el pecado. Y Él estaba hecho una llaga de pecado, pero no porque Él los tenía, pero no porque los había cometido, sino porque se los metió dentro, no por afuerita. Los asume hasta tal punto que Él podía ver una violación. La veía punto por punto, todo el proceso de una violación de un delincuente a un inocente. Y se veía Él que Él lo estaba haciendo. Él lo estaba haciendo. Eso veía Él. Porque lo asumió. Y veía como el Padre lo miraba a Él. No puede haber ahí. Él sentía rechazo sin que el Padre lo rechazara. Pero lo sentía. Se sintió pecado. Dios se sintió pecado. No sé si podemos llegar a entender esto. Que Dios se vea pecador. No sé si podemos llegar a entender qué significa esto. Eso es asumir. Por eso va Él por mí a la cruz ahora. Él se veía una llaga podrida. Él veía cómo estaba matando a una persona y la despedazaba para ponerla en el horno, como ha pasado. Y todos los pecados que se quieran imaginar. Ahora piensen en los pecados de cada uno de ustedes. Y yo pienso en los míos. Es como que Jesús hacía lo que yo hago. En mi cabeza, en mi corazón. Eso se lo puse y Él dice, se lo ponía y le dolía. Porque el Padre lo veía así y Él se veía así sin haberlos cometido. Sin culpa. Pero las asume. Asume el pecado de la humanidad. Imagínense el drama espiritual en el corazón de Cristo. ¿Cómo no va a sudar sangre? ¿Cómo no va a ser el momento más tormentoso de su pasión? Los sufrimientos de su alma. Más que el físico, el desprecio de su Padre por causa nuestra, sin que el Padre lo despreciara. Y entonces Cristo comienza su lucha en el huerto de los olivos. Cristo lucha. Dios quiere que se luche. Hay distintos tipos de oración. Está la oración de contemplación, de simplicidad, de simple mirada, la oración afectiva, la oración oral, vocal, la litúrgica. Hay muchos modos de orar, la oración infusa, la oración de contemplación infusa, la oración de recogimiento, son muchas formas que hay en el interior del hombre para orar. Pero yo voy a hablar de la oración de súplica al Padre, para ver cómo es nuestra oración de súplica. Analicemos un poquito rápido. ¿Hay que luchar contra Dios? ¿En qué sentido? Como la Virgen luchó en las bodas de Caná. Señor, no tienen vino. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? Nada más. Y hizo lo que la Virgen le pidió. La Virgen luchó con su hijo, pero amorosamente. Esa lucha es la insistencia de la oración para conseguir algo en favor de los demás, que a Jesús le gusta tanto y a Dios le encanta. Abraham intercedió también en ese pasaje donde iba a demoler Dios a Sodoma y Gomorra. Y le dice a Abraham, Señor, vas a matar, y si encontraras 50 justos, vas a matar a tanta gente. Bueno, en atención, porque tú me lo estás pidiendo. Le gustaba a Dios. Si hay 50, no voy a destruir esa ciudad. Y Abraham se dio cuenta que la malicia era tan grande, que el corazón y la corrupción del hombre estaba tan mal, que le dice, Señor, pero si hubiera 45, vas a matar por 5 que falten. Le gustaba a Jesús, a Dios, porque había una picardía valedera que surge del amor. Por 5. Bueno, en atención a esos 5, no entonces. Si encontrara 45, no la destruiría. Señor, disculpa que insista, yo soy nada, soy gusano, soy polvo. La oración humilde, humillada de Abraham. Si encontraras 40, destruirías en atención al... No la destruiría si encontrara 40. Señor, mi Señor, disculpa una vez más. Si encontraras 30, no la destruiría si encontrara 30. Disculpa que insiste un poquito, ¿me di 20? Tampoco la destruiría si encontrara 20. Disculpa, mi señor, un poquito más, y si encontrara 10, tampoco la destruiría. Está luchando, como una madre lucha en su oración por su hijito, para que se convierta, por su marido, o un hombre por su esposa, etc. Está luchando y suda sangre y lágrimas y se postra, y las rodillas se llenan de llagas, como Santa Mónica que lloró 30 años la conversión de San Agustín, luchando con Dios. Aquí está la lucha. Y destruyó Dios a Sodoma, porque no había 10 justos. Si hubiera bajado un poquito más, se confió en la bondad de los hombres, Abraham. No, Abraham, no somos buenos, menos en el mundo en que vivimos. No sé si habrá 5 justos, no sé cuánto habrá, pero no nos confiemos. Luchemos, lucha, lucha, oración. Delante del Santísimo, allí. Jacob luchó contra un ángel y lo venció. Tuvo toda la noche y le decía al ángel, no, el ángel le decía, basta, ya me venciste, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y lo bendijo el ángel. Dios quiso eso para que Jacob aprendiera la lucha por sus hermanos en la oración, etcétera. Moisés con los brazos en alto, mientras tenía los brazos y oraba, el pueblo vencía y cuando se caían, el pueblo era derrotado. Una mujer lucha en los evangelios por su hijito, por su hija endemoniada, y el Señor le dice, ¿puede acaso los perritos comer de la comida de la mesa de su Señor? No, pero si se cae una amiguita, los perros se alimentan de la amiga. Le probó en la humildad y luchó y le concedió la curación de su hija, etcétera. Y ahora Jesús está en la lucha en el huerto, está luchando con su Padre. Las cosas que habrá pedido allí, dice que venían los ángeles y lo consolaron después a Jesús. ¿Qué le mostraban los ángeles? ¿Qué le dejaron ver? La fidelidad de tantas personas. Jesús decía, ah, por fin, un poco estoy viendo toda la bondad. Sacerdotes, obispos, religiosas buenas y santas, laicos, mamás, niños. Podía ver Orizaba con las tantas capillas, no se escapa nada, Y lo que va a ver más adelante, todo veía, todo, y se consolaba. Y entonces podemos preguntarnos cómo era la oración de Jesús, y con esto termino, para ver cómo debe ser la mía, la oración de súplica. La de Cristo era una oración sufrida, porque no buscaba consuelos en la oración, no iba a consolarse él, no buscaba consuelos espirituales ni sensuales, no iba para sentir a Dios, iba para que Dios lo sienta a él, iba para que Jesús se alivie, para que Jesús disfrute. Cuando nosotros no sentimos nada porque parece que Dios no está, entonces Jesús está gozando en su interior el gozo que yo hubiera deseado. Cuando yo estoy teniendo un consuelo en mi alma, Jesús se lo está privando para dármelo a mí. Por eso no hay que ir deseando gozar y sentirme yo y disfrutar de la oración. Si disfruto, bendito sea Dios. Pero si yo ando buscando eso, me voy a quedar con el regalito o con el don de Dios y no con Dios, que es el Dios de los dones. Me veía como el niñito que le dice al papá, te quiero mucho, porque el papá siempre le trae un regalo, pero un día no se lo trajo y se largó a llorar, no te quiero más. Ah, entonces, ¿querías más mis dones que a mí? ¿No sea cosa que estamos queriendo más los dones de Dios que al mismo Dios? Oración constante, la de Cristo. Más de una vez repetía, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es constante? Oración humilde, la de Jesús, si quieres, pase de mí, si quieres, no soy quien para pedírtelo, si quieres. ¿Cómo le pido yo a Dios? Oración sincera, no se haga lo mío, sino lo tuyo. Yo quiero lo tuyo, sinceramente. Oración profunda, sin distracciones, que no había lugar para que Cristo se distraiga. Todo era una lucha viva, una intensidad profunda, la de Jesús. Oración vivida porque hasta suda sangre. Oración confiada, no se haga mi voluntad, confía en el Padre. Oración piadosa, en la actitud y en el modo, se postra por tierra, se arrodilla, la actitud llena de amor y piedad. Y una oración interior, que es más con el corazón y el alma que con los labios. Imitemos el amor de Cristo que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía y nos enseña a orar, Eucaristía y oración. Y para asegurarnos que este amor a Dios no sea un amor falso, veamos cuáles son las características del amor, que son 5. El amor tiene las siguientes características. El verdadero amor, la persona que ama verdaderamente da al otro. Dios nos dio la creación entera, miren el amor. ¿Yo qué le doy a Él? Amar es dar entonces, Él me dio la creación. Amar es darse, dar la vida por el amado. Cristo murió por mí, ¿yo qué hago por Él? ¿Qué hago por mis hermanos? Amar es desear hacerse uno con la persona amada. Él me ha dado la Eucaristía para que yo me haga uno, comulgándole. ¿Cómo me uno yo a Dios? ¿Cómo vivo la unidad con mis hermanos? Amar es confiar los secretos más profundos a la persona amada. Dios me reveló la Escritura y todos los misterios necesarios para la salvación, los secretos de su corazón. ¿Yo qué cosas le confío? ¿Le confío mis cosas a Dios? Y amar, por último, es desear estar eternamente con aquella persona que se ama, sin que se termine más. Me llamó a la eternidad del cielo para estar conmigo. ¿Yo estoy con Él en la Eucaristía? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estoy con Él? Para saber si mi amor verdaderamente es auténtico. Perdón, dejo aquí, se me hizo muy largo, porque si yo hubiera seguido, pero no termino más. Me falta el otro tema que no sé cómo voy a hacer para darlo, pero si me dejan descansar, me voy a pensar cómo hago para hablar de la eternidad, que no me lo quiero perder. Yo, por lo menos. Dejamos acá, ¿cuánto tiempo? 10 minutos. La eternidad. Voy a leer un pasaje que es la aparición de Cristo resucitado a los apóstoles en el mar de Tiberíades. Los apóstoles ya lo habían visto a Cristo. Estaban gozosos porque en la última cena pasó con las puertas cerradas. Atravesó la pared lleno de luz, una gran luminosidad. El cuerpo glorificado va a tener luz, esplendor, belleza, nuestro mismo cuerpo. Estamos llamados a resucitar con el cuerpo al fin de los tiempos. Y además, otra propiedad, además de la luz, la sutileza, por el cual se puede penetrar esta materia que estamos nosotros aquí conociendo en este mundo. Esta materia, uno pasa de largo como Cristo pasó por la pared. Sutilidad y agilidad. Se puede transportar uno a velocidades rápidos, estar en un lado y estar en el otro rápidamente como Cristo aparece de un lado a otro. Son las características, después la inmortalidad y la impasibilidad. No se va a sufrir y no se va a morir más. Y otras, les resumo en esa nada más. Entonces lo ven a Jesús. Vamos a ver esta aparición, es muy interesante y se las voy a explicar. Primero se la leo. Después de esto, se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberíades. Y se apareció así. Estaban Simón, Pedro y Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los de Zebedeo, y otros dos discípulos. Simón dijo, voy a pescar. Los otros le dijeron, vamos también nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca, y en aquella noche no pescaron nada. Llegada la mañana se hallaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Fíjense cómo se esconde Jesús. en la medida que voy leyendo voy a ir explicando. No pescaron nada. ¿Por qué? Porque salieron por cuenta propia, fueron a pescar. No los mandó Jesús. Cuando uno va por cuenta propia a hacer las cosas, no va a tener nunca un fruto. Y no son frutos de vida eterna lo que uno hace por cuenta propia. Y estuvieron toda la noche. ¿Por qué de noche no se pesca? Porque de noche significa que uno está haciendo apostolado en pecado mortal. Nunca va a tener tampoco fruto el que va a pescar de noche. No pescaron nada, toda la noche de esfuerzo. El hombre no se salva por sus músculos, sino por la gracia de Dios. El hombre colabora a esa gracia. Y sigue el relato. Vieron en la orilla, imagínense allí, los apóstoles, está amaneciendo. Apenas se ven unos rayos del sol que reflejan por la arena de la playa y se ve allí una figura que no alcanzan a ver muy bien. Están a 100 metros de la costa. Y una voz que le dice, muchacho, ¿tienen algo de pescar? No hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha y encontrarán. Le llama la atención, pero no se deja reconocer, miren. Parece que no está. Y tiran a la derecha, ahí le hicieron caso. ¿Y por qué a la derecha? A la derecha sí se pesca. Porque dice el Señor, el juicio será de esta manera. Se pondrán los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y se le dirá a los cabritos, apartaos de mí, malditos, a los de la izquierda. Y a los de la derecha se le dirá, venid, benditos de mi Padre. Cristo hace tirar la red a la derecha, donde van a estar los que se salvan. Y por mandato de Cristo lo hacen. Y porque es de día, están en la gracia de Dios. La echaron y no podían arrastrar la red por la muchedumbre de peces. No muestra la abundancia de las obras hechas en gracia y las obras de Dios. Dijo entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús, es el Señor. Lo descubre Juan, el discípulo amado, aquel que tiene la pureza del corazón y la rectitud de intención. Es la caridad, Juan representa la caridad, el amor, y Pedro la fe. Lo reconoce el amor que ve a distancia, penetra lo que otros no pueden penetrar en su mirada. Es el primero que advierte la presencia de Dios. Es el Señor. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la sobretúnica y se arrojó al mar. La fe va primero, porque nadie ama lo que no conoce. Y la fe va a la inteligencia y el amor a la voluntad. Es el Señor. Se arrojó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino como unos 200 codos, tirando de la red con los peces. ¿Qué representa el mar? El mundo en el cual estamos viviendo, que se agita en medio de las tormentas, de las olas, de un mundo que no es estable. ¿Qué representa la playa? El cielo que es tierra firme, donde nadie va a morir ni sufrir, donde todo es estable. La playa simboliza el cielo. La barca se dirige hacia la playa. ¿Quién está en la playa? Cristo, que ya está en el cielo, que me hace pescar, me manda a ser apostolado y me llama porque me tiene preparado un banquete. El banquete eterno. Los otros discípulos vinieron a la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino como unos 200 codos. Así que bajaron a tierra, vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas y pan. ¿Qué significa las brasas encendidas? El amor del corazón de Cristo, que arde como llama de amor viva. ¿Qué representa el pez que está sobre una parrilla asándose? El pez representa a Cristo. Y que esté sobre la brasa asándose significa la pasión de Cristo, que muere por amor a los hombres y se da como alimento en la Eucaristía. ¿Y qué significa el pan que está allí acompañando el pez en la eternidad? Significa también el banquete eterno, la Eucaristía. Sigue el relato. Dijo Jesús, traed de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra llena de 153 peces grandes. ¿Quién sube a la barca? Pedro, que es el que conduce la barca de Cristo, la iglesia. La barca representa a la iglesia que va por el mundo, pero que no se destruye. La red que no se rompe a pesar de la cantidad de peces significa la infalibilidad de la iglesia, que no puede defectir, fallar, que no se rompe a pesar de tantos esfuerzos por llevar a los hombres a Dios. ¿Y cuántos peces hay? 153 grandes. ¿Por qué 153? Dice San Jerónimo que en el tiempo de Cristo se contaban 153 especies diversas de peces. No 153 peces, sino especies diversas. Estaban contados. ¿Qué significa entonces? Que la salvación es para todos, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Pero tienen que ser grandes, llenos de obras, de buenas obras. Y dice Cristo, traigan los peces a la eternidad, a la playa, tráiganlo aquí, al cielo. Subió Simón Pedro, arrostró la red. Jesús le dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, porque en la eternidad no hace falta preguntas. Todos están al lado del Maestro que está allí lleno de luz, comiendo con ellos. No se atreven a hablar, tienen la certeza que es Cristo. Disfrutan de la presencia del Señor, lo miran, Él los mira. Le hablan el corazón y lo miran. Y ellos contestan desde su corazón mismo. Sigue el relato diciendo, cuando hubieran comido, dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Qué compromiso para Pedro? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero no dijo más que estos, está aprendiendo. Apacienta mis corderos, le dice Jesús. Por segunda vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara. ¿Por qué? Porque tres veces negó a Cristo y tres veces ahora Cristo le interroga si le ama. ¿Está reparando su pecado con el amor? ¿Y qué significa apacienta mis corderos? La jerarquía de la iglesia, los obispos y los sacerdotes y diáconos. ¿Y qué significa apacienta mis ovejas? Porque usa cordero y ovejas. ¿El resto del pueblo fiel? Porque el Papa es el que apacienta a los obispos también. Y a los sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, a toda la jerarquía y a todos los fieles. En verdad te digo, Pedro, cuando eras joven tú te ceñías e ibas a donde no querías. Cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Hablaba de la muerte que le esperaba a Pedro. Dice San Pablo. San Pablo fue un enamorado de Cristo. San Pablo era uno de los contemplativos más grandes que ha tenido la iglesia y un gran misionero. Y en un momento de su oración, Dios le dio la posibilidad de ver un destello del cielo, un pedacito del cielo. ¿Y qué pasó cuando vio ese destello? Dijo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. Jamás mis ojos han visto eso en este mundo. Imagínense los paisajes más hermosos, las pinturas, todo lo que quieran con los ojos. Jamás. Imagínense las melodías más hermosas. Jamás vino a mis oídos lo que Dios tiene reservado. ¿Cómo será el cantar de los ángeles, la melodía de un ángel? ¿Cómo será el amor de la Virgen traducido en sonido? ¿Cómo será el sonido de Dios que procede de la esencia misma de la Trinidad. Si un instrumento musical es capaz de sacarme lágrimas y conmoverme las entrañas, ¿qué será? El mismo Dios de la música, que inventa y crea la música. ¿Qué es el sonido de Dios? ¿Qué será el sonido ese de Dios? Una vez había una santa que le dijo al Señor, siglo 3-4, no me acuerdo el nombre de la santa, le dijo: Señor, ¿cómo quisiera escuchar la melodía, el canto de la Virgen? Bueno, me dice Jesús, ¿cómo hace él? Bueno, quedó así la santita contenta. A los pocos días está en oración y siente una melodía que la invade, le penetra las entrañas, el alma, y quedó, se desmayó. 3 días para que vuelva en sí. 3 días. Casi se muere de un infarto. Cuando fue a la oración le dice: Señor, gracias por haberme hecho sentir el canto de tu madre. No, hija, no llegué todavía a mi madre. Este era el canto de un ángel, y un pedacito, y un poquito nada más. El corazón del hombre no resiste, no podría resistir lo que es el amor de Dios en este mundo. Estalla el corazón, no se puede. Cristo se aparece a los discípulos resucitados y les hace pensar en la eternidad. Están llenos de gozo porque entonces es cierto que no vamos a morir. Entonces es cierto que, ¿qué miedo voy a tener ahora a la muerte? Que me coman los leones. El testimonio de los mártires, de los primeros cristianos, deseaban morir para estar con Jesús. Porque sabían lo que significaba el cielo. Habían visto a Cristo, muchos apóstoles, mucha gente había visto a Cristo resucitado. Ustedes saben que en la vida en que vivimos tenemos posibilidad de hacer méritos. Uno va ganando méritos. En primer lugar, antes le digo una cosa. ¿Ama a Dios a todos iguales? Levante la mano quien dice que sí. Levante la mano quien dice que Dios ama a todos iguales. Bien, ahora bájenla. Ahora levanten la mano quien dice que no ama a todos iguales. 1, 2, 3, 4. Bien. ¿A la Virgen María Dios la ama igual que a mí? Entonces los que dijeron que a todo igual le perdieron ya. ¿A San Juan, el discípulo amado de Jesús, lo amaba igual que al resto? Fallaron de vuelta. ¿Qué pasa entonces? Porque es verdad que ama a todos iguales por otro lado. Sí y no. Ama a todos iguales porque el amor de Dios es infinito y a nadie ama menos que al otro. El problema está que el amor no es de uno, sino que es entre dos. De parte de Dios el amor es infinito. De parte de la criatura que responde, porque el amor es la respuesta entre dos. Si la respuesta del otro es mezquina, ese amor no es igual en todos. Porque el amor que Dios va a tener a esa persona no va a ser igual que el otro, porque tampoco la respuesta es igual que la del otro. Entonces, ¿quién pone el límite a ese infinito amor de Dios? La criatura. Ahora, en este mundo podemos crecer en mérito. Una vez que morimos, que el alma se desprende del cuerpo, que no produce dolor, porque la muerte no produce dolor. Lo que produce dolor es lo que antecede a la muerte, la agonía y la lucha por conservarse. Pero una vez que se desprende el alma, ya no se siente. Eso es la muerte, desprendimiento del alma y del cuerpo, separación. Instantáneamente uno ve la realidad distinta, se aparece otra dimensión, por decir así. Entra en la gran realidad, porque esto es casi como un sueño, podríamos decir, en la gran realidad. ¿Qué pasa cuando uno muere? En la voluntad queda fija donde está, no se puede ganar más mérito. Hasta donde se llegó, se llegó. Dios, en el cielo vamos a tener un grado de mérito y de amor en relación al amor que tuvimos en la tierra. Si en la tierra me morí con un grado de 60 de amor, tendré un mérito 60 y tendré un amor de Dios entre mí y Dios de 60, porque yo puse el límite. Pero me salvo y no voy a envidiar a los demás abajo. Es la medida de mi amor, que fue imperfecta, bueno, llegué hasta aquí. Ahora bien, uno acá en la tierra tiene la fe que viene a la inteligencia, el amor a la voluntad, y la esperanza, inteligencia y voluntad. Fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales. Cuando uno se muere, ¿qué queda? El amor, la caridad. Pero se pierde la fe porque ya estoy viendo a Dios. Y la esperanza se pierde porque ya llegué. No tengo que esperar nada. Ahora bien, si en el cielo solo tengo el amor que va a la voluntad, me está faltando algo en la inteligencia, una virtud teologal. ¿Cuál es la virtud teologal que reemplaza la fe? Se llama la luz de la gloria, el lumen gloriae, que es una luz que refuerza, eleva el entendimiento del hombre para poder contemplar la esencia misma de Dios y verle cara a cara. Esa luz no es igual para todos. Esa intensidad de luz está en relación al grado de amor con el cual yo partí. Por tanto, ¿cuánto daría un alma del purgatorio por bajar un minuto a la tierra a hacer un acto de amor más? ¿Cuánto daría? Un acto de amor más. ¿Saben que un acto de amor perfecto me puede llevar a la cumbre de la santidad? El buen ladrón que vivió robando toda su vida hizo un acto de amor intenso. Y le dijo Jesús, hoy estarás, ni purgatorio, nada. Hoy, amor perfecto. Un acto solo. Se robó el cielo el buen ladrón. Un acto. ¿Cuánto daría un alma del purgatorio por venir a hacer un acto más de amor? ¿Cuánto daría uno del cielo? No envidia, no tienen ello ese en el cielo, no se tiene envidia ni deseo de venir a la tierra. Pero ¿cuánto darían ellos por poder hacer un acto de amor más? Entonces está proporcionado el grado de luz con el grado de caridad que hayamos tenido. ¿Qué va a pasar allí? Está lo que se llama la gloria esencial y la gloria accidental. ¿Qué significa la gloria esencial? La contemplación de Dios, ver, estar con Él. Eso es lo esencial. ¿Qué es lo accidental? Conocer todos los secretos de la naturaleza, conocer personas, hablar con todos los amigos, los que no son amigos, que nos vamos a hacer amigos, por supuesto, con los ángeles, con cada uno de ellos. Una maravilla. Vamos a empezar. ¿Saben lo que es ver los ángeles? Hay millones y millones. Cada ángel agota su propia esencia. ¿Qué significa? Son espíritu puro. Pero cada uno de ellos es único. Es como tener un jardín donde hay flores. Y en ese jardín hay flores, pero yo he plantado una flor de cada especie de flor. Una rosa, no un rosal, una rosa sola. Supongamos que se pueda. Un jazmín, un gladiolo, una magnolia, una margarita, un malbón, etc. Y hago un jardín grande como el mundo, donde puedo ver todas las flores a la vez, todas las bellezas de flores y perfumes distintos. Es un tapiz hermosísimo, porque cada una de esas flores es única siendo flor. Cada ángel es único siendo ángel. Es único. Agota su propia especie, por una razón filosófica que se me va a hacer muy largo explicárselo, agota su propia especie. Es único en su belleza. Y cada uno de ellos tiene su historia, entre comillas, su historia. Bien, ¿qué es la eternidad? No termina. ¿Y cuándo termina la eternidad? Preguntaba un niño. Y uno dice, ¿cómo le explico? Es fuera del tiempo, no termina. Es siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. ¿Y cómo es eso? Bueno, a ver, supongamos que ponemos a una hormiga que camine el mundo. Cuando la hormiga da toda la vuelta al mundo, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¡Oh, muchísimo! Bueno, supongamos que esa hormiga dé otra segunda vuelta al mundo. Y otra. Y dé tanta vuelta que parte el mundo por la mitad. De tantas vueltas hizo un surco y la partió por la mitad a la tierra. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántos días? Muchos días. Bueno, recién empieza la eternidad. Ni siquiera se puede decir que recién empieza. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué va a pasar allí? en la eternidad. Es una sorpresa que nosotros podamos contemplar la Trinidad. ¿Cómo será la esencia de Dios? ¿Será luz? ¿Cómo es Dios? ¿Es luz? ¿Qué es? Es maravilloso poder contemplar, y va a ser una contemplación que va a causar sorpresa en el alma, pero no una sorpresa que cansa. ¿Qué tiene que suceder en el cielo? El amor, si se detiene, no es amor. La admiración que se detiene es por detención del amor. La admiratio, en latín, es de la inteligencia, que capta algo y dice, mirá, qué hermoso. Eso no se tiene que agotar. Por tanto, ¿qué es la eternidad? Es una admiración permanente detrás de otra, sin frenarse y en aumento, porque si no aumenta, no está la sorpresa. Eso llévenlo al campo de la voluntad, donde el amor es así. Es un amor que se goza, y el amor siguiente mayor, y sin tiempo. Si se detuviera, no es amor. Le estoy haciendo una comparación que es muy lejos de la realidad. ¿Qué va a pasar allí? Me impresiona que yo esté delante de Dios, pero más me va a impresionar cuando Dios me esté mirando a mí solo. Él me quiere contemplar, Él me creó para contemplarme a mí, me está esperando desde que me hizo. ¿Quién soy yo para que Él tenga profundos deseos hasta que ha dado a su propio Hijo que muriera por mí? Porque Él me quiere contemplar y quiere hablar conmigo en secreto, todo, y solo para Él. Porque así como cuando uno viene a comulgar, y vienen todas las personas así lleno el templo a comulgar, uno, el sacerdote le da la hostia a uno, se la da al otro, y cada uno se va al banco. Nos está multiplicando Jesús, siempre es el mismo Jesús, pero cada uno lo tiene todo entero para sí mismo. Uno no está pensando, Jesús, quiero saber si en este momento estás hablando con alguno de los que están acá para que me escuche con tranquilidad. Es todo entero para uno solo. La eternidad es la Trinidad para uno solo. ¡Ay! ¿Qué le digo? ¿Qué hago? No importa que no le diga nada. Él se conforma con que lo mire. A ver si podemos entender el secreto del amor de Dios. Nos desconcierta. Eso es Dios. Dios. ¿Y qué necesita de mí Él? Nada. Porque Él es feliz en sí mismo. Felicísimo. No le falta nada. ¿Y por qué me crea? Por amor, la única razón. Porque si de mí esperara algo, ya no es amor. ¿Y qué puede esperar él que no tenga? ¿Le falta amor? No, él es amor. ¿Cómo le va a faltar si es la fuente? Es el mismo amor. ¿Qué más en la eternidad? ¿Qué más? ¿Cómo será el aroma, el perfume divino? ¿Cómo será el perfume de Dios? ¿Como una rosa? No. ¿Como un jazmín? No. Son realidades totalmente diversas. Él creó los aromas de las flores. Entonces, ¿cómo debe ser Él, el aroma de Dios mismo en la eternidad? ¿Qué es eso? Él me va a confiar sus secretos a mí. Me va a contar cosas de Él. De Él, ¿quién soy yo para que Él me diga lo que le pasa a Él? Me lo va a contar. Me va a ser parte de Él. La contemplación de Dios, el amor y el gozo con Dios. Pero falta todo lo que es la esencia. Esto es el digamos, lo que podríamos decir, la gloria esencial, la posesión misma de Dios. Dice... La Escritura dice, este es el mensaje que hemos oído de Dios y que os anunciamos. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Manifestación que a su debido tiempo hará ostensible al bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores. El único que posee la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no se lo ha visto, no lo ha visto ningún hombre en la tierra. Si caminamos en la luz, dice San Juan, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Allí en el cielo no habrá noche, dice el Apocalipsis. Ya no habrá noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Y en su luz veremos nuestra luz. Les voy a leer el Apocalipsis. Hay mucho para hablar del cielo. Recién estamos entrando por una perilla para ver algo. El libro del Apocalipsis no es un libro monstruoso. Es palabra de Dios. Es para leerlo. Para la vida espiritual. Para gozarse. Para llenarse de esperanza y de amor de Dios. No de miedo y de catástrofe. Hay que aprender a leer este maravilloso libro que junto con el Cantar de los Cantares creo que son de los más maravillosos y el Evangelio de San Juan. El libro del Apocalipsis habla, quiere hablar en lenguaje humano para que le entendamos algo y habla de la Nueva Jerusalén, ¿cómo va a ser? Se lo leo despacio, es maravilloso, es como para meditarlo delante de Jesús sacramentado, estar allí todo el tiempo hablando con Él. Dice así. Esto es una visión que tiene San Juan porque Dios, Jesús le da a verlo. San Juan está viejito, tiene 97, 98 años ya, el discípulo amado. El Apocalipsis es de San Juan, del discípulo amado, porque Jesús le confió todos los secretos más elevados y más profundos porque era un puro de corazón. Y dice, vi un cielo nuevo. Ya no es el cielo este, cielo nuevo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Está viendo la eternidad cuando va a venir el fin de los tiempos. Y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios. La nueva Jerusalén es la iglesia de los santos. Ya no va a haber más pecadores. Ya está definido el cielo, el infierno. Ni en el alma, ni va a haber almas del purgatorio, porque ya... Con la venida de Cristo se termina todo. La purificación también. Oí una voz grande que del trono decía, he aquí el tabernáculo de Dios, la casa de Dios entre los hombres. Eso es el cielo. Erigirá su tabernáculo entre ellos, entre los hombres, y serán su pueblo, y él, Dios, estará con ellos. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. ¿Hay palabras más lindas para decir? No, se pueden decir palabras más hermosas. Esto es palabra de Dios. Dios se esmera para que nuestra pequeña cabeza entienda el amor que Él nos tiene. ¿Puede haber una expresión mayor que decir que Dios va a enjugar nuestras lágrimas? Como una madre enjuga las lágrimas de su niño que se está desahogando con ella. Con ternura, ¿puede eso suceder? Sí, es así. Es un lenguaje simbólico, pero me está hablando del amor de Dios. Y enjugará las lágrimas de sus ojos y la muerte ya no existirá más. Chao, muerte. Adiós, muerte. Qué lindo eso, ¿no? Pensar que en cualquier momento abrimos los ojos y estamos en gracia de Dios y decimos chao, muerte. Pero la muerte es el inicio de una vida nueva. Si nosotros supiéramos que hay un lugar en el mundo donde se ha descubierto una frutita que si uno la come no muere, ni envejece, ni tiene dolor y tiene dinero permanentemente y tiene toda la felicidad y el gozo del alma, ¿no irá a comer esa frutita? Esa fruta es Cristo, la Eucaristía. Eso es la vida para nosotros, verdadera. Le dijo la Virgen a Santa Bernardita, hija, la Virgen de Lourdes, no te prometo la felicidad en la tierra, pero sí en el cielo. Oh, no hay problema, te lo cambio. La Virgen no le puede prometer la felicidad en la tierra, no le puede decir pare de sufrir, ¿no? Porque sería una gran mentira. Uno es feliz cuando sabe llevar, no cuando no tiene sufrimiento, sino cuando aprende a llevarlo. Entonces desaparece de la cabeza de uno. Porque en medio de los dolores de parto de una mujer está la felicidad grandísima de que está viniendo su hijo. Y es compatible el sufrimiento con el gozo. Claro que es compatible. Si yo estoy haciendo un ayuno por amor a Cristo, estoy contento de no comer, aunque me haga ruido los chinchulines. Estoy contento. Y sigue diciendo, no habrá muerte, no habrá duelo, ni gritos. Esto es palabra de Dios. Ni duelo, ni gritos. Claro que va a haber duelo, ni gritos, si no, no va a haber muerte, ni enfermedad, ni vejez, ni nada. Ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado, ya está, ya pasó. Cortita la vida del hombre, ¿eh? Cortita. Y dijo el que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Cordero de Dios, Cristo glorificado. Dijo el que estaba sentado, escribe, porque estas son las palabras fieles y verdaderas. Y me dijo, todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Ahí, Cristo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratis, gratis, de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará estas cosas y seré su Dios y él será mi hijo. Lo dice Cristo. Los cobardes, los infieles, lo sigue diciendo Cristo. Los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, y eso sí que es la segunda muerte. Segunda. La primera es la de la tierra y la segunda incluso después del otro lado. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas y habló conmigo y me dijo, ven, te mostraré la novia, el Cordero. Cristo le va a mostrar la novia a San Juan. Ven que te voy a mostrar a mi novia. Cristo tiene novia. Y es el orgullo de él. Él la lavó con su sangre. La revistió con sus méritos. Murió por ella. La embelleció. La llenó de joyas. Ahora se la va a mostrar a San Juan. Le dice, ven, ven. Te mostraré la... Todo está sucediendo en el cielo. Cuando vayamos. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas y habló conmigo y me dijo, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, porque es Cordero con mayúscula. Me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la novia, me mostró la ciudad santa, Jerusalén. ¿Qué es eso? La iglesia, la esposa de Cristo que nace del costado abierto de Cristo. La esposa, la iglesia es la esposa de Cristo. Él se desposa con la iglesia. Somos nosotros la iglesia, somos esposas de Cristo. Nuestras almas están desposadas con Él. Oí una voz, perdón, la Jerusalén que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía, he aquí el tabernáculo, la casa de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ya ha pasado. Otra vez lo vuelve a decir. Y dijo el que estaba sentado en el trono, Cristo, dijo, he aquí que hago nueva todas las cosas. Yo me acuerdo de la película de Mel Gibson, de la pasión de Cristo, que le puso esa frase a Cristo en la boca, porque la dice aquí, en el Apocalipsis, no está inventando nada, pero se la pone a Cristo en la boca cuando está llevando la cruz, cuando la Virgen va a ayudarla, ayudar a Cristo, movida por ese amor tan grande, va a socorrer a su hijo porque se cae y no puede levantarse y ya no va más. La Virgen va y cuando la ve, saca fuerza y como puede levanta la cruz, le dice a la madre, todo ensangrentado, yo hago nueva todas las cosas. Parecía que se estaba destruyendo, que ya no podía más. Escuchando eso, cualquiera diría, está loco. ¿Quién es este hombre para decir que hace nueva las cosas si lo están destruyendo? Pero así hace Dios nueva todas las cosas. Con su sangre, lavando su iglesia, me lava de los pecados y me hace nuevo en el sacramento. El texto sigue y sigue y hay tantas cosas para decir, pero son las 7 y tengo otras cositas, pero no puedo seguir más porque nos vamos a quedar sin Jesús. No sea cosa que queden mis palabras y no quede Jesús. Ahora vamos, porque está la adoración a las 7, me decían, hay que preparar, pero tenemos que entrar en contacto con el que ha dicho todo esto, que no soy yo. Yo repito lo que está aquí. Vamos a ver si Jesús no nos tiene que decir algo en el corazón. Vamos a ver si Él habla mejor que este pobre burro que hoy se ha dignado a acompañarles. Estoy seguro que sí. Entonces, yo no le puedo quitar el tiempo a Él. Dejemos ahora entonces en la adoración que Él hable al corazón de cada uno. Yo les aconsejo que lean el capítulo 21 y 22 del libro del Apocalipsis, que ahí tienen maravillas acerca del cielo. ¡Ay! Cuando la Virgen se le aparece a los pastorcitos de Fátima, los envuelve con una luz. Y los pastorcitos querían morirse, ya querían irse con la Virgen, porque esa luz le penetraba todo el interior y los llenaba de gozo. Eso lo cuenta Lucía. Dice que se veían ellos mismos en Dios, una luz que le penetraba todo su ser y le daba una paz y una alegría, que ya no querían vivir más en este mundo. Querían irse al cielo justamente por esa luz que la Virgen le comunicaba en su interior. Descansaremos, contemplaremos, gozaremos de Dios, disfrutaremos de un gozo, de una fiesta, por fin, qué hermoso, llegamos, valió la pena. Cuando uno va subiendo un monte y falta y falta y cuando llega se pone feliz, ha llegado a la meta, qué hermoso, valió la pena. No puedo dejar de... ¿Me da un minuto? Le voy a contar algo del que me pasó en la Argentina. Yo estaba haciendo el servicio sacerdotal de urgencia. ¿Qué es eso? Los sacerdotes de la diócesis en la Argentina donde yo estaba, nos turnábamos, entonces se quedaba un sacerdote toda la noche despierto al lado de un teléfono para cuando llamaban de un enfermo grave, para que no muriera nadie sin sacramento. Llamaban de los hospitales, de todos lados. El sacerdote estaba con dos hombres que lo acompañaban toda la noche. Uno se quedaba atendiendo el teléfono y él salía cuando había un llamado y volvía, recogía nuevos llamados y salía. Estaba yo y a las 2 de la mañana llaman por un caso de un viejito de unos 80 años, José se llamaba, que se estaba muriendo. Algo sobre la muerte y el cielo. Y entonces fui, llegué a la casa a las 2 de la mañana, una casa de una familia, ahí estaba el anciano, 80 años. Estaba en la casa porque ya no había esperanza de salvación. Tenía un cáncer fulminante. Le habían sacado todo medicación y ya estaba 3 días inconsciente en coma y estaba boqueando. Abría la boca y tomando aire cada 40 minutos porque eso significa que ya se está yendo. Me llamaron para que estuviera con ellos en ese momento difícil. Le pregunté a la esposa, ¿su marido ha recibido los sacramentos? Sí. Era un hombre de mucha oración, mucho amor a la Eucaristía, iba a misa, rezaba el rosario, un hombre que recibía los sacramentos, iba incluso los días de semana a misa. ¡Qué bien! Le digo, recibió la unción también, todo. Y queríamos que esté en este momento para acompañarnos en este momento que está boqueando y se está muriendo. Bueno, estaba lleno la habitación, estaban los nietos, hijos, un montón de gente llorando desesperado. Yo me senté al lado de la cama y digo, no puede ser que lloren así. No rezaba nadie. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago para que esta gente entienda? Y yo lo miraba al abuelo que abría la boca, claro, impresionaba eso. Entonces dije, miren, ustedes ven al abuelo que está boqueando. De afuera parece que está sufriendo, que no puede más. No sabemos. Lo que yo les puedo asegurar es que en este momento, si él fue un buen cristiano y practicó la vida cristiana, iba a misa, los sacramentos, las buenas obras, Dios en este momento, Jesús, lo debe estar consolando. Él debe estar gozando en este momento y esperando que ustedes recen por él. Hay que rezar en este momento. Y se sentó el viejito. Lo digo delante de la iglesia aquí, lo que yo vi. Se sentó sin ayuda de nadie en una cama, bien sentadito, derecho, y dijo, lo que dice el Padre es verdad. No se imaginan la belleza que tiene Jesús, que está aquí consolándome. No se imaginan lo que es el cielo, cómo vale la pena luchar. Amen a Dios, no saben lo que les espera. Esto es maravilloso, es un gozo de mi alma. Empezó a hablar. Nos hacía llorar a todos, él estaba enamoradísimo, el hombre, lleno de amor a Dios. Dice, no tienen una idea de lo que espera, nos espera, es maravilloso. Y entonces cerró los ojos, se acostó y siguió boqueando como terminando de morir. Entonces pensé en mi interior, dije, Virgen María, si al abuelo lo mandó Jesús que se siente para dar testimonio, si fue Jesús que lo mandó, te pido que lo vuelva a hacer después que yo repita las palabras que voy a decir. Y dije, ah, ¿y no saben que la Virgen también está presente aquí? Porque él rezaba el rosario. La Virgen lo debe estar consolando porque tiene una promesa de asistencia en el momento de la muerte. Se volvió a sentar. Y dijo, habló de la Virgen que estaba ahí, que era una maravilla, que lo que decía el Padre era verdad, que había que rezar en esos momentos. Me tomó la mano y me besaba la mano y decía, un sacerdote, no saben el valor de un sacerdote que perdona los pecados en nombre de Jesús, tienen que valorar el sacerdote, recen. Entonces le digo, José, sí, padre, mire, usted se está yendo ahora, sí, si me dejan, pero no veo la hora de estar con él. Mire, José, dígale a Jesús y la Virgen que le amamos y que estamos con muchas ganas de estar allí, se lo voy a decir, dele un beso a la Virgen, otro a Jesús, se lo voy a hacer, padre. Y se fue para atrás y falleció. Imagínense que se querían confesar todo, ¿no? Eso. Muchos, para muchos fue una sorpresa, lloraron. ¿Cuánto les duró eso? Porque la fe no viene por algo que uno ve por afuera. A veces me dice la gente, padre, ¿puedo ir a ver un exorcismo que usted haga para que vea yo cómo vuelan en el aire y sacan? Porque todo eso pasa. Cómo saca cosas. Escúcheme. Bueno, una vez llevé a uno. Quiere venir, pero no le va a venir la fe por eso. Se asustó, no sé cuántos días estuvo sin dormir, temblaba, rezando 40 rosarios por día, no sé cómo, estaba al mes, ya está, se le fue el miedo, dejó la oración. Porque la fe no viene por un susto externo, sino por una gracia de Dios dentro del alma, hay que pedirla la fe. No es un susto, es una gracia, hay que pedirla. Bueno, digo, este hombre anticipadamente Jesús le fue mostrando maravillas del cielo para consolarle. Él tuvo esa suerte, pero siempre hay que rezar por todos porque en ese momento el demonio se empeña en que la persona que está muriendo sea atacada en la fe. Él le ataca la fe. Por eso hay que rezar mucho en esos momentos. Bueno, le dejo el lugar a Jesús. Perdón, Padre, que me haya estirado. Dejamos aquí.